Como somos un grupo de idealistas, un grupo de soñadores, ¿no? Que entendemos que todas las personas, independientemente de su condición y de su posible discapacidad, tienen derecho a hacer deporte. Nosotros creemos que el deporte es un derecho y no un privilegio. Todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a hacer deporte, y como no, las personas con discapacidad, independientemente de su capacidad, deben y pueden hacer deporte. Pues la iniciativa parte de una injusticia que nosotros vemos en la sociedad actual, y es que sobre todo los niños con discapacidad, fundamentalmente física, que normalmente están integrados en sus colegios con niños válidos, niños sin discapacidad, están integrados en todas sus materias excepto en educación física. Ahí vemos un claro déficit, porque estos niños no pueden hacer deporte conjuntamente con sus compañeros. Desde la Fundación nosotros proponemos una serie de actividades extraescolares para que estos niños puedan hacer deporte como cualquier niño de su edad. Pues mi labor es bastante general. Lógicamente, pues al ser el director, pues bueno, tengo que tomar un poco la última decisión. Pero básicamente aquí todos hacemos de todo. Es decir, yo en las escuelas deportivas por las tardes me encanta ir con los niños, ponerme mi chándal y hacer mi sesión de actividad. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? El tenis es un deporte que me divierte mucho y me da mucho salud y me ocupa parte de mi tiempo libre que dispongo, y pues se conoce a gente, a mucha gente. Y desde aquí quiero animar a todos que se apunten y que hagan ejercicio y deporte, porque no solo hay tenis, hay muchos deportes adaptados para nosotros. Me llamo Óscar, llevo dedicándome a lo que es el deporte de toda la vida, porque mi discapacidad es de siempre, es de nacimiento, y bueno, hago deporte para sentirme físicamente mucho mejor. Sobre todo a la gente discapacitada le diría que se animara. Se animara muchísimo, porque estar en una silla de ruedas ya es bastante difícil, pero haciendo deporte superas mucho más tus barreras. Aparte te relacionas con otra gente que también va en silla de ruedas, y entre nosotros nos ayudamos bastante. O sea que aconsejo a todo el mundo que se anime a hacer deporte. La valoración de este primer año en la Fundación es realmente espectacular. No esperábamos ni muchísimo menos llegar a los números que hoy por hoy tenemos. Estos 118 niños que tenemos, la organización de más de 40 eventos, campaña en 30 colegios de la Comunidad de Madrid, campaña de sensibilización, y ahora un nuevo programa que queremos poner de formación a toda el área directiva de diferentes empresas. La verdad es que no esperábamos tanto crecimiento, pero bueno, hay que aprovechar el momento y continuar así de cara al futuro. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional y junto a la radioemisora de Talavera de la Reina 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en Deportes al Día. En esta primera parte de programa, en los próximos minutos a las 12:30 comenzamos ese programa local con la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos escuchado entonces nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores y Capacitados. Hemos abierto nuestro programa y hemos comenzado como todos los días de la semana con esa sección del deporte adaptado, conociendo a los deportistas paraolímpicos españoles y por supuesto a las fundaciones también que están trabajando con la actividad del deporte adaptado. En los próximos minutos, de hecho, sin ir más lejos, te vamos a invitar a escuchar una entrevista que hemos realizado con una asociación, con una fundación de pádel adaptado que están en Marbella. Vamos a conversar en los próximos minutos con Javier Mérida, que también es deportista del deporte adaptado, triatleta paraolímpico. Él en Marbella entonces está trabajando con el pádel adaptado con las escuelas deportivas y formativas, pero antes, en la hora de ir al quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y nos vamos a la zona cántabra, nos vamos hasta Santander. En Cantabria está el OID Pereda Balonmano Femenino. Las chicas tenían un importante compromiso este fin de semana con un equipo de Valladolid y su presidente, Tinín Pastor, nos va a resumir entonces la participación y ese partido de las chicas del pasado fin de semana. Tinín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues sí, aquí en Santander de momento todo bien, pero bueno, el partido no transcurrió como hubiéramos deseado. Naturalmente esto es deporte y unas veces salen las cosas muy bien, otras regular, y ayer salieron, el domingo salieron muy mal. Habéis perdido el partido entonces por una diferencia de 6-7 puntos, tengo entendido, Tinín, por lo que me comentabas, ¿no? 36-30 fue el resultado, sí. Y tú dices que no fue un buen partido de las chicas. ¿Qué pasó al final, Tinín, para que se produjera esa derrota, que ustedes estaban muy ilusionados de ganar ese partido? Pues sí, todo. Ya digo que esto es deporte y hay veces que salen mal las cosas. Ya todo el partido, de que en principio nuestro primer entrenador, Santiago Abascal, no pudo desplazarse por un problema familiar importante, de un ingreso de un familiar. Esto ya trastocaba un poco la cuestión de dirección de partido. El primer tiempo se jugó bien, terminamos el primer tiempo ganando 11-16, pero el segundo tiempo realmente fue una debacle, que encajamos 25 goles, que es una auténtica barbaridad cuando es un equipo que defiende bien. Pero bueno, el equipo contrario, el handball la Aceituna Soliver de Valladolid, es un equipo muy muy potente. Sabíamos que era el equipo más potente que teníamos en nuestra fase interterritorial de primera división femenina, pero desde luego que para nosotros era un equipo asequible, y bueno, esperamos que a partir de ahora se recomponga un poco sobre todo la concentración del equipo a la hora de competir, y el resto de partidos los hagamos mucho mejores y lleguemos a la fase de ascenso, que al final es lo más importante, ya en el mes de mayo, con muchísimo más rodaje, que es lo que es necesario. ¿Tú crees que fue un problema de concentración el que tuvieron las chicas para perder el partido finalmente, Tinín? Sí, llevábamos varios domingos sin jugar por diferentes circunstancias. Primero hubo un parón de 15 días por cuestiones de Copa de la Reina, que pararon todas las competiciones nacionales femeninas. Luego, por razones de el invierno que hemos tenido, también tuvimos un partido suspendido. Llevábamos 4 domingos sin competir en partido oficial, y eso se ha notado mucho. El equipo adoleció de rodaje de competición, y eso es lo más importante. Pero bueno, eso todo se soluciona trabajando más y compitiendo mejor, y el equipo está capacitado para hacerlo, eso no hay ninguna duda. Al final se confirma que, independiente del lugar que tú tengas, la clasificación, los parones así de la noche a la mañana, como se dice, y con estas situaciones que no se esperan, como es lo que tú comentabas del tema climático, que les afectó y suspendió una jornada, más otras situaciones que se sumaron posteriormente a la otra suspensión y aplazamiento de partidos. Al final pasa esto, que cuando coges una buena dinámica y esa dinámica se pierde por suspensión, por uno u otro motivo, y no se juega, pues se pierde concentración, se pierde continuidad también, se pierde intensidad, y ni quieras o no. Efectivamente, es así, pero bueno, ahora ya tenemos partidos regularmente todos los domingos, y lo importante, porque la fase decisiva y final de ascenso es a mediados de mayo, el 15, 16, 17 de mayo, y esperamos llegar a esta fase final de ascenso lo mejor posible. Y también digo que es que esta competición de primera división interautonómica queremos ganarla, y vamos a competir para ganarla, y quedan todavía muchos partidos. Pero independiente de la derrota, que ha sido por una situación extradeportiva, porque ha sido una situación de concentración, ¿no? De irse del partido y eso lo aprovechó el rival. Habléis plantado cara, como se dice, Tinín, por lo cual obviamente esa confianza va a permanecer de que estas chavalas, estas chicas de Loide Pereda Balonmano tienen esa posibilidad de ganar a cualquier rival, por muy superior que aparezca en el papel. Seguro que sí, seguro que sí. Además, nosotros, la verdad, que somos un equipo muy competitivo y que vamos a ir a más. Tampoco quisimos contar con jugadoras juveniles, puesto que el sábado, el día anterior, habían tenido un partido importante y decisivo en Cantabria para conseguir el título regional de Cantabria, y no quisimos castigarlas físicamente demasiado porque habían tenido un partido muy intenso unas horas antes. Entonces, de cara a estos partidos futuros, ya vamos a contar con estas chicas juveniles que nos van a aportar también frescura y, como no, calidad. ¿Cuál es el próximo partido entonces, Tinín Pastor, presidente del Loide Pereda Balonmano Femenino, de vuestro equipo? ¿Cuál es el rival, características que tenga? Sí, volvemos a jugar fuera el día 15, el próximo domingo, 15 de marzo, en Salamanca, contra Ciudad de Salamanca. ¿Y es un rival complicado también? Todos los rivales, cuando juegas fuera de casa, naturalmente es importante hacerlo bien, y son equipos difíciles, ¿no? Pero vamos, nosotros contamos de que el domingo en Salamanca tenemos que ganar, sí o sí, y sobre todo recuperar sensaciones, que es lo más importante. Que el equipo compita muy bien, que es para lo que está entrenando, y estoy seguro que se va a hacer así. Sobre todo eso, como bien dice Tinín, luego de esa derrota quizás un poco extraña e inesperada para ustedes, porque cómo se había desarrollado el partido, sobre todo en la primera mitad, recuperar sensaciones son positivas en este equipo. Efectivamente, eso es lo más importante, y vamos a competir, y vamos a competir bien, porque sabemos competir bien, seguro. Tinín Pastor es el presidente del Loide Pereda Balonmano Femenino, equipo cántabro de la zona de Cantabria de Santander, que está siendo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados. No pasa nada si pierdes el partido, y el deporte siempre te da revanchas y va a ser la posibilidad para que estas chicas este fin de semana, ante ese equipo de Salamanca y fuera de casa, puedan revertir esta derrota y puedan seguir sumando puntos para esperar lo que dice el presidente, esa instancia final, esa fase final a mediados de mayo, que es el objetivo principal que tienen estas chicas, que se han trazado como meta, como objetivo y como deber a cumplir, ser las campeonas y finalizar en el primer lugar. Pues muchas gracias, presidente Tinín, y que haya suerte para el próximo partido. Muchas gracias siempre a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet, señal online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Enlazamos en este horario del día martes 10 de marzo del 2015 también nuestra radioemisora acá en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, a través del 95.0 la FM. OID gestiona radio para toda lo que es la participación de la actividad del deporte adaptado, del deporte paralímpico, no solamente en nuestra radioemisora Señal Internet, sino que también a través del 95.0 la FM para toda Talavera de la Reina y nuestra comarca. Vamos a saludar y dar la hora buena también por ese trabajo que realizan nuestros amigos de esa fundación del pádel adaptado en la zona de Marbella. Vamos a requerir más información de chavales, esta gente que está participando en el pádel adaptado en la zona de Marbella. Vamos a conversar entonces con Javier Mérida de esta fundación del pádel adaptado para conocer más antecedentes de esas clases de pádel y tenis. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien, y fíjate que lo primero es de darles la hora buena a ustedes, porque es bonito cuando se hace este tipo de actividad, ¿no? De esta fundación, de esta asociación ahí en Marbella. Coméntanos un poco cómo nace este pádel adaptado ahí en la zona de Marbella. Bueno, pues mira, yo hace 7 años sufrí un accidente de tráfico en el que me amputaron la pierna derecha, y bueno, a raíz de ahí, la manera que yo encontré para intentar superar todo el tema del accidente y bueno, tirar para adelante ha sido básicamente el deporte, ¿eh? Me he centrado en el deporte y bueno, ha sido la forma que he elegido y que he encontrado para superar todos los problemas, tanto físicos como psicológicos, que pueden venir a cabo, que vienen a raíz de un accidente de estas características. Bueno, como yo mismo encontré el camino para integrarme y para superar todo el tema del accidente en el deporte, pues se me ocurrió traspasar estos conocimientos y esta vivencia que me había pasado a mí en el tema del deporte, además discapacitados, de forma que pues se me ocurrió montar una escuela de pádel para discapacitados, totalmente gratuita, de pádel y de tenis. ¿Y cuántas personas están ahí trabajando contigo? ¿Cuántos profesores e instructores imparten estas clases de pádel y de tenis? ¿Y cuántos son los chavales o las personas que también están recibiendo estas clases en cuanto a número se refiere, Javi? Sí, pues mira, tengo profesores, somos cuatro profesores, uh-huh. Luego tengo dos colaboradores y alumnos que estoy dando actualmente tengo 60 alumnos. Nosotros en nuestro programa de Deportes al Día y de nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, cuando hablamos de discapacidad en el deporte siempre decimos una frase que nos gusta mucho más que hablar de deportistas discapacitados, ¿no? Yo creo que son capacidades diferentes. Ese concepto también creo que es muy importante tenerlo a la hora de hacer deporte independiente a esa funcionalidad o no que tenga nuestro cuerpo, Javi. Sí, totalmente de acuerdo. Yo... no digo lo de deporte, no hablo de personas discapacitadas porque somos personas con capacidades diferentes. Yo hago triatlón, hago travesía de natación, soy un deportista de élite y no me siento discapacitado de ninguna de las maneras. Hago las cosas de manera diferente a la que la puede hacer una persona que tenga sus dos piernas. Correcto. Pero bueno, las hago igual, al fin y al cabo. Javi, ahora una clase de este pádel adaptado, por ejemplo, ¿cuántas horas se requiere de entreno durante la semana? ¿El tiempo de duración también que tiene una clase de pádel? Coméntame un poco más detalles de aquello, Javi. Pues mira, tengo... las clases las imparto en dos clubes. El club de pádel Nueva Alcántara, ¿ya?, por las mañanas, y el club de pádel El Mirador por las tardes. Uno está en San Pedro de Alcántara, que es el club de pádel Nueva Alcántara, que recientemente ha salido elegido como mejor club de España, mejor instalación deportiva y mejor club de pádel de España. Y... en este club imparto las clases por la mañana con, bueno, son alumnos mayormente con síndrome de Down, uh-huh. Autismo, síndrome de Down, y las clases de duración son, la duración de las clases son de una hora. Dura las clases una hora y vienen cinco grupos por semana, vienen todos los días a las 12 viene un grupo diferente. Ahora, Javi, ¿qué importante es el deporte, una vez más, como modo de integración de las personas que tengan algún problema de discapacidad? Obviamente es una buena alternativa la actividad deportiva, y de hecho tenemos grandes deportistas paralímpicos acá en España que han dado ejemplo, por nombrar algunos, Teresa Perales, por ejemplo, nuestra gran nadadora, Xavi Torres, tú también que eres un deportista de élite a nivel nacional e internacional, por lo cual el deporte siempre va a tender una mano a las personas que más lo necesitan, y sobre todo cuando se produce esa integración a la sociedad mediante el deporte adaptado. Sí, porque claro que sí. Tanto en mi caso como en el caso de mi escuela, los alumnos, todo lo que sea que estén integrados, que estén mezclados con gente que no tenga ningún, que tenga otro tipo de capacidades, que se integren, que estén en las pistas de pádel, en el salón del club, todo lo que sea estar juntos y se produzca una normalización, que todo sea normal, que se vea normal, que una persona en silla de ruedas o que le falte un brazo o una pierna, pues esté tranquilamente y que nadie esté mirándole la prótesis, que nadie, pues todo lo que sea eso de normalizar cada caso es bueno, eso es avanzar. Y la idea de nuestro programa, de nuestro radioemisor y también de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que patrocina, por ejemplo, entre otros, a los triatletas paralímpicos Tony Franco y Eva Moral, que ahora mismo están en Australia en esas series mundiales del paratriatlón, Javi, es precisamente dar cabida a la actividad del deporte adaptado, porque creo que falta un poco más de masificación en los medios de comunicación, de información, para que haya una igualdad de condiciones, en este caso, de los deportistas olímpicos y los paraolímpicos. Y, por supuesto, estos bonitos ejemplos de actividad deportiva del deporte adaptado, como esa fundación, esa asociación de pádel adaptado ahí en Marbella, requieren un espacio para poder promocionar estas bonitas iniciativas, Javi. Claro, tanto, bueno, antes de nada, saludar tanto a Eva como a Tony, que los conozco mucho del triatlón, los conozco, hemos coincidido en muchas pruebas, los conozco mucho, sobre todo a Tony Franco, lo conozco hace por lo menos 7 años, hemos hecho toda la carrera de triatlón juntos, y bueno, sí, es verdad que el deporte integra y que hay que promocionarlo tanto por medios de comunicación como por ayudas para que, bueno, pues para que sea más fácil que por medio del deporte, que es una, si no la mejor, una de las mejores formas de integrar a las personas diferentes en la sociedad, bueno, pues que nos den cabida en los medios de comunicación y los apoyos suficientes para poder continuar con nuestra labor. Hemos conversado estos minutos entonces con Javier Mérida de esta fundación, de esta asociación de pádel adaptado ahí en Marbella. Javi nos ha comentado un poco de ese trabajo diario que ellos realizan con la gente de esas capacidades diferentes en cuanto a la actividad deportiva y el deporte adaptado se refiere. Y ha estado nuestro programa de Deportes al Día a través de la radioemisora Señal Internet Online de la UID, Organización Impulsores Capacitados para España y el Mundo, y por supuesto enlazados además con el 95.0 de la FM acá en Talavera de la Reina y Comarca en OID Radio 4G Talavera. Pues muchas gracias, Javi, y te estaremos requiriendo en una próxima oportunidad para que nos sigas comentando un poco, no solamente de vuestra fundación del pádel adaptado, sino que, si te parece bien, también tener tu opinión en más de alguna ocasión de lo que es el deporte en general y por sobre todo de las cosas de esas paralimpiadas que ya se nos vienen, que están acá a la vuelta de la esquina en Río de Janeiro 2016. Cuando queráis, es un placer, por supuesto. 12 de la mañana, 29 minutos, así finalizamos nuestro programa de Deportes al Día en este enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, en nuestra señal de internet, en nuestra página web de la OID puedes encontrar esa señal de OID Radio Nacional y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En breves minutos, toda la actividad deportiva de Talavera de la Reina y de nuestra comarca en nuestro programa de deportes. Hasta entonces. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios del nuevo Buscan de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. El Centro de Formación SOIF en Talavera de la Reina ofrece un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carnet de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el teléfono 925-821-925 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoiz.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía deportivo del martes 10 de marzo del 2015. A contar este instante y durante los próximos 25 minutos vamos a darte a conocer las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy atletismo, motocross, entre otras cosas, nuestro programa de los martes polideportivos a través de Deportes al Día 95.0 de la FM. Pero una buena noticia, un reconocimiento abre nuestro programa. El 14º premio Ciudad de Talavera al deporte ha recaído en el atleta talaverano Antonio Núñez, que llevaba varios años allí quedándose a las puertas de ese premio. Y sin ir más lejos, la temporada pasada, el 2014, sabemos nosotros que estuvo muy disputada la lucha entre el propio Jesús Antonio Núñez y Miguel Ángel Pérez Corona. Este último, la temporada pasada, el jugador del Almería se quedó con ese premio, pero ha habido reconocimiento entonces para Antonio Núñez, el atleta de Talavera de la Reina, con este premio Ciudad de Talavera. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días y enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Me imagino que muy contento, muy ilusionado, y se reconoce de esta manera toda tu carrera deportiva como atleta y te lo reconoce tu ciudad, Antonio, que es lo más bonito y lo más lindo de este reconocimiento. Sí, ha sido una gran noticia para mí. Cuando recibí la llamada del alcalde, pues me dio muchísima alegría este premio. Era un galardón que me hacía mucha ilusión tener. Siempre es especial recibir el reconocimiento de tu casa, de tu gente, de la ciudad donde vives, donde te has forjado como atleta y como persona, con lo cual, bueno, yo creo que ha sido un día feliz, un día especial y sobre todo un día de gran alegría para mí. Sobre todo porque cuando llegan estos premios, inevitablemente el deportista, en este caso Antonio Núñez, el atleta, echará vista atrás, ¿no, Antonio? Recordarás tus inicios con 16 años, echarás la vista atrás de esas categorías promesa, luego ya cuando fue toda una realidad el atleta talaverano, Antonio Núñez, muy jovencito, ficharía por el Viquila de Toledo, campeón de España, campeón de Europa por equipos, has estado presente en los campeonatos de España de medio maratón, por lo cual, inevitablemente, reitero, cuando se reconoce, cuando llegan estos premios, obviamente uno tiende a mirar hacia atrás, Antonio, y recordar ese camino que no ha sido fácil. Sí, vienen muchos recuerdos a la mente con nuestros inicios, cuando íbamos pues con esa ilusión de un niño casi a competir, y poco a poco como los resultados fueron llegando a las internacionalidades, los campeonatos de España, los campeonatos de Europa, las medallas. Yo creo que, bueno, echar la vista atrás y quizá es tiempo de reflexión, de valorar lo que has hecho y sobre todo pues de agradecer a la gente que siempre ha estado ahí apoyándote. Yo creo que una carrera deportiva de un deportista es muy larga y siempre hay buenos momentos, también los hay menos buenos, y bueno, yo siempre me gusta agradecer a la gente que siempre ha estado ahí, también ese premio es parte suya. Y ha sido un ejemplo notable el tuyo, Antonio, porque ese 2010, por motivo de salud, fue complicado, fue difícil para ti y para cualquier deportista de élite, como es el caso del atleta Antonio Núñez. Siempre va a ser más complicado, más difícil volver a la competición y a buen nivel, como lo has hecho tú cuando te reincorporaste precisamente ese año ahí al Campeonato de España de medio maratón, por lo cual también es un ejemplo de superación, de lucha y de estar allí siempre, Antonio. Sí, yo creo que ese 2010 tuve una grave enfermedad y a partir de ahí, pues bueno, pues me hizo salir con muchísima más fuerza, y a partir de ese año 2010, en el 2011, como en mi vuelta al atletismo de alto nivel, conseguí el octavo puesto en el Campeonato España de media maratón, y a partir de ahí, pues yo creo que he encadenado 3 años pues con grandísimos resultados. He sido internacional, las Copas de Europa con mi club, el Viquila. Yo creo que, bueno, ha sido tanto el 2012, 2013, 2014, incluso este 2015 está siendo muy bueno. Llevo muy buenas temporadas y quizá eso fue un punto de inflexión en mi carrera que me hizo salir aún con más fuerza. Y bueno, yo creo que son muchos recuerdos, muchas ilusiones puestas, mucho todo. Yo creo que ahora mismo estoy entre felicidad y la emoción de lo que me está pasando al recibir un premio que para mí valoro muchísimo. Más de 15 años ya en activo, Antonio, que no es poco. Sí, bueno, yo creo que son ya muchísimos. Desde los 20 años que logré mi primera medalla en un Campeonato de España promesa, yo creo que ya son muchísimos años en la élite. Pero bueno, ahora mismo también me encuentro en un momento dulce. Ahora mismo acabo de quedar noveno en el Campeonato de España de cross de clubes y obtener otra medalla más con mi club, el Viquila. Yo me encuentro bien, me encuentro en un momento dulce y este premio me anima para seguir pues luchando y obteniendo pues más resultados y para seguir en este deporte con más ganas que nunca. galardón que vas a recibir el próximo 9 de abril en esa gala que ya es tradicional en el habitual escenario de los últimos años en el Teatro Palenque, con los tuyos, con tu familia, sobre todo Jesús Antonio. Sí, yo creo que es una gala especial. El año pasado ya estuve como espectador cuando nos visitó a nuestra ciudad la reina Doña Sofía, y también fue una gala muy emotiva. Y bueno, este año siendo premiado aún más, yo creo que bueno, para mí ese día 9 de abril será muy importante, no solo en mi carrera deportiva, sino en mi vida. Yo creo que es un reconocimiento a mi trayectoria que me hace especial ilusión. Siempre lo que el reconocimiento de tu casa es especial, tiene algo diferente a los demás premios que uno ha recibido. Y bueno, yo espero ese día con enorme alegría, y sobre todo pues para disfrutar de ese momento que será único. Recordemos entonces que en la jornada de ayer lunes, estamos repasando en este martes 10, ese premio, el 14º premio Ciudad de Talavera al Deporte, que recayó en Antonio Núñez ayer en esa Junta de Gobierno de local extraordinaria, Junta de Gobierno local de Talavera. Se dieron a conocer esos fallos, y el tuyo, el de Deporte, fue por unanimidad, por lo cual también te debe sentir y te debe llenar de orgullo, Antonio. Sí, bueno, yo creo que, no sé cómo ha sido la deliberación del jurado, eso yo creo que queda para ellos, y yo creo que, bueno, si ha sido por unanimidad, como tú bien has dicho, pues bienvenido sea. Yo me quedo con el premio, con el reconocimiento, y sobre todo con los años de trayectoria y que llevo en este deporte. Y bueno, yo creo que para mí, ya te digo que estoy muy emocionado, es un momento único, increíble, y yo creo que bueno, voy a disfrutarlo, y sobre todo para darme fuerza para estas competiciones que vienen pronto. Yo creo que va a ser un gran acicate para mí este premio. Jesús Antonio Núñez Sánchez, entonces, premio Ciudad de Talavera al Deporte en su versión 14ª, ha recaído este premio en el atleta talaverano, en el destacado atleta de Talavera de la Reina Internacional nuestro, de la Tierra de Campeones, de la Ciudad de la Cerámica, por unanimidad. Según nos han informado desde el Ayuntamiento talaverano, se entrega este premio, o se entregará, mejor dicho, ese 9 de abril ahí en el Teatro Palenque, en ese escenario que ya es habitual de los últimos años para premiar a los que engrandecen esta Tierra de Campeones, como es el caso del deporte y de Antonio Núñez. Antonio, una vez más, merecido premio y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y buenas noticias, porque el piloto talaverano Raúl Álvarez obtuvo primer lugar en el regional el pasado fin de semana, y está Raúl con nosotros, a quien primero saludamos y le damos la enhorabuena. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, lo primero, y bien, con ganas de poneros informado y contaros cómo tal fue la carrera y estar aquí un ratito con vosotros. Me imagino que las sensaciones habrán sido positivas o te falta todavía, porque Raúl Álvarez es muy particular y a mí me gusta cómo es el chaval, porque independientemente de competiciones, sus carreras y termina en el primer lugar, él siempre queda ahí como que hay algo pendiente. Raúl, las sensaciones, por sobre todo el primer lugar. A ver, las sensaciones fueron buenas, lo que pasa que, bueno, fue una victoria trabajada, no me la regalaron. Desde la primera hasta la última vuelta tuve que luchar, incluso en la última manga tuve un encontronazo con otro piloto que me entró por una curva y me dejó allí clavado en una curva. Me puse tercero, se me escaparon dos, tres segundos más o menos, luego tuve que remontar y conseguí adelantarlo en la última vuelta, o sea que tuve que ir toda la manga apretando. Sensaciones bien, porque he conseguido la victoria, pero aún así yo todavía me veo que cuando yo voy fuerte todavía me falta un poco, entonces tengo que seguir todavía, digamos, haciendo horas en moto para coger la soltura que yo estoy acostumbrado a ir. Entonces, aunque conseguí la victoria, para mí todavía me falta, pues como digo yo, desengrasar, ¿no? Volver a estar en mi estado normal. Sobre todo que cuando tú estás a este nivel de competiciones, que es muy exigente por lo demás, está ese pico de rendimiento que todo deportista tiene y no es la excepción para un piloto de motocross como es tu caso, Raúl. Sí, siempre hay momentos que estás más fuerte y momentos que estás, digamos, un poquito más bajo de ese punto. Entonces siempre no se puede estar al 100%. Pero bueno, yo ahora mismo vengo en modo, digamos, ascendente, porque llevaba un tiempo que no he estado entrenando, solo hacía físico, no entrenaba con la moto. Entonces, pues lo que voy es mejorando poco a poco. Cada vez que voy montando voy cogiendo un poquito más de mi ritmo, de recuperando mi ritmo y recuperando mis sensaciones. Estuvo bien, porque conseguir la victoria siempre es importante, pero aunque consiguiese la victoria, yo sé cómo me sentí en la moto y sé que todavía me falta margen para estar como cuando yo conduzco normalmente. sensaciones, las llamadas sensaciones que tienen todos los deportistas de élite, como es el caso del piloto talaverano de motocross, Raúl Álvarez. Este fin de semana hay regional acá en Talavera. Este día 15 tenemos la segunda del regional de Castilla-La Mancha, aquí en el Talavera, en el Cerro Negro, que será, bueno, un ápice para el Mundial, para ver cómo hay que preparar el circuito, y bueno, siempre nos gusta correr en casa, tanto a mí como a Héctor López, que entrena conmigo, y bueno, pues con ganas de correr aquí en casa, porque siempre motiva mucho estar con nuestra gente. Y sobre todo, repetir el primer lugar, si es posible. Hombre, siempre que se sale se intenta ganar, y más en casa, que a mí siempre me gusta llevarme un jarrón de Talavera. Es un trofeo que para mí es de los más importantes. Siempre me gustan los jarrones que se dan aquí, y lo tengo como con un cariño especial. Entonces, siempre que salgo se intenta ir a por la victoria. Hay veces que hay esa fortuna y hay veces que no, pero siempre salimos a darlo todo, por lo menos irnos con esa sensación de que hemos dado todo lo que tenemos. Ahora, tú decías que no fue fácil la carrera que ganaste ya el pasado fin de semana en ese regional, en la primera prueba de esta temporada, Raúl, pero sí cuando se gana con las condiciones que se dio la carrera, ¿no? Que nos comentabas que fue bastante complicada, que fue muy difícil, queda esa sensación y ese gustito que la victoria, cuando es más trabajada, cuando es más luchada, pues queda mejor sabor en la boca, ¿no? Cuando se obtiene el primer lugar. Queda buen sabor de boca, pero... porque dices, sí, he conseguido estar en la victoria y no estando al 100%. Entonces dices, todavía tengo un margen. Entonces, bueno, dentro de lo malo, de que no te encuentras esas sensaciones todavía, porque te hacen falta un poquito más de ir soltando, has conseguido la victoria. Es más, cuando se trabaja, cuando se lucha, cuando se consigue adelantar en la última vuelta, pues es más emocionante, sí, porque tanto para ti como para la gente que lo está viendo, ver una carrera con tres pilotos luchando. El espectáculo que se dice. El espectáculo que se dio el otro día fue muy bonito, porque tres pilotos luchando desde casi la primera vuelta de la manga hasta la última, pues claro, la gente, esa emoción, tanto para ti como para los demás, es bonito y es chulo. Pero... conseguir la victoria cuando tienes un poquito más de soltura, pues digamos, hay menos estrés. Entonces te estresa un poco menos, porque quieras que no, aparte del desgaste físico, es el desgaste mental, que toda la concentración, vas toda la manga, no te puedes despistar ni un... Vamos, yo la adelanté faltando cuatro vueltas, o sea, si en esa curva no la adelanto, te despistas, no gano la carrera. Ganas. Segundos decisivos, ¿no? Son un instante decisivo que si en ese momento no consigo adelantarlo, yo no hubiese ganado la carrera. Y era, entonces, digamos que es un momento pues, de muy estrés, que también está son buenos, porque tanto para el público, que es emocionante, que es el que está viendo la carrera, como para ti, pues mola ganar así, porque te da una buena satisfacción. Pero de vez en cuando también ganar con tu margen, sin el estrés, también está bien para no ir tan presionado siempre. Héctor López no pudo competir, ¿no? Estaba malito el chaval. Estaba un poco liado con el tema del asma y decidimos que quedase preparándose para la carrera de este fin de semana en Talavera de la Reina. Estuvo conmigo el fin de semana, me estuvo haciendo un poco de apoyo técnico y de mecánico, como se dice, o de personal, de asistente personal. Y muy bien, estuvo todo el fin de semana acompañándome y, bueno, decidimos eso, que la carrera de Talavera era la más importante por estar aquí en casa y por todo lo que supone, pues bueno, para nosotros, para los patrocinadores, para OI, para toda la gente que nos apoya. Y entonces, lo más importante es primero estar aquí en casa. Un saludo para Héctor también, que se recupere. Se recuperó el padre Pedro, que había estado muy malito hace un par de días atrás, la última vez que nos visitaste, Raúl. Pero bueno, lo de Pedro ya es producto de la edad, ¿no? Hay que ver el DNI de vez en cuando, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Buenos días ante todos los oyentes de Radio OID. Un saludo para todos, para este monstruo que tengo a mi lado, que es Juanma, que se preocupa mucho. ¿Otro por lo feo será? Bueno, la verdad que soy más feo yo. Pero bueno, y también, mira, en el que no se nos olvide también de Sergio, que también hizo, Sergio Sánchez hizo buena carrera, ganó en su categoría, hizo tercero, y bueno, pues también es un piloto que nos va a dar mucha alegría al cabo del año, ¿no? Sergio es un buen piloto, y esperemos que poquito a poco vaya también como Raúl cogiendo su forma y la veamos adelante. Y bueno, pues Héctor tiene unos problemillas con esto de la alergia y tal, y decidimos como dice Raúl bien, que es el que más bien le lleva, de dejarle un poquito a ver si podía recuperarse para estar aquí en casa, que el año pasado no pudo correr ninguna de las carreras, puesto que estaba escayolado las dos. Y bueno, pues esperemos que este domingo tengamos suerte y repitamos los resultados del domingo pasado, Juanma. Ojalá, Pedro, mucha suerte. A ti y a todos los oyentes de La OI los esperamos el domingo en el circuito La Catedral del Motocross de Talavera, que es el Cerro Negro. Os esperamos a todos allí que les guste la moto, ¿de acuerdo? Gracias. Raúl, campeón, enhorabuena una vez más y mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias y quería agradecer a La OI, a Contrasa, a VDB y a Medesport, al Motocross Talavera, a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos ayuda a poder seguir para adelante, a poder correr y poder disputar las carreras cada fin de semana. Muchas gracias a todos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos escuchado a ese flamante nuevo poseedor de ese premio al mejor deportista de Talavera de la Reina, que se va a entregar ese premio allí en el Palenque, en la fiesta de Mondas de Talavera de la Reina, ya en el mes de abril, el atleta Antonio Núñez. Recordemos que el año pasado el premio fue para Corona, jugador futbolista, ahora mismo en el Almería junto a Javi Espinosa. Este año le ha correspondido al atleta talaverano Antonio Núñez. Hemos escuchado también a Raúl Álvarez, este piloto de motocross que ganó, fue primer lugar la semana pasada en ese campeonato regional de motocross. Tenemos también regional este fin de semana, el domingo 15, acá en Talavera de la Reina, en el Cerro Negro, y lo más probable que la OID, Organización de Impulsores Capacitados, esté patrocinando una vez más a Raúl Álvarez en el campeonato del mundo del mes de mayo en el Cerro Negro. Y ahora nos vamos a lo que informábamos la semana recién pasada de ese equipo ciclista de la OID, de la Organización de Impulsores Capacitados, de la OID Cycling Ciclo Évora. Así es que vamos a conversar con Miguel Ángel Rodrigo, el director deportivo de este equipo que patrocina nuestra organización, porque los chavales competían en Madrid, y Miguel Ángel nos va a resumir entonces la participación que tuvieron el pasado fin de semana en la capital de Madrid. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Miguel? ¿Bien? Bueno, pues bien, se dio bien la mañana del sábado. Bueno, coméntame un poco más antecedentes al respecto, cómo se desarrolló la carrera, cómo habéis finalizado por equipos, cómo individualmente se desempeñaron los chavales en ese desafío que teníais la semana pasada ahí en Madrid. Bueno, era una carrera más bien corta de principio de temporada, con lo cual me atreví a llevar a todo el equipo al completo, tanto a los que ya tienen experiencia en estos lares y a los noveles. Los noveles los pasaron un poquito a partir de la segunda vuelta, un poquito justitos, pero bueno, por lo demás, muy bien. La carrera fue en Dagazo de Arriba, la zona de Torrejón de Ardó, y un circuito de 12 kilómetros y medio, con bastantes subidas y bajadas. Todo era a base de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y bueno, salieron 89 corredores en total de la prueba. Y al final, en la tercera vuelta, se hizo un corte en el cual se fueron 40 corredores justos, en los cuales tuvimos la suerte de poder meter a tres de ellos, tanto a David Martín, como a Samuel Porcel, como Sergio Curiel. Y bueno, en la llegada al final de meta, en el sprint, pudimos obtener la sexta plaza de David Martín. Así que bueno, pues contento inicialmente. Sexta plaza entonces de David Martín, buena ubicación. Sí, bien. Dices que luego estuvimos comentando la llegada, el último kilómetro que lo habíamos estudiado, era una curva muy cerrada, 90 grados, una rotonda, y bueno, me dijo que iba muy bien colocado, que lo que pasa es que le cerraron y hubo un toque y que bueno, le desplazaron un poquito. Le dio tiempo a remontar, dice que tres o cuatro plazas, con lo cual obtuvo la sexta plaza. Pudo haber mejorado el puesto, pero bueno, quedó la cosa ahí, y bueno, siempre contento con ellos. Pero el deporte siempre se habla de las sensaciones, Miguel, y me imagino que las sensaciones tuyas como director deportivo de este equipo de ciclismo que patrocina la OID fueron las mejores el pasado fin de semana. Sí. Tengo, dijéramos, el equipo un poco dividido ahora mismo, a principio de temporada. El fin de semana que viene nos vamos ya al Trofeo Víctor Cabedo, uno de los mejores pruebas de nivel nacional, dentro del cual de sus cuatro pruebas la última es Copa de España, también la segunda prueba de Copa de España. Y bueno, tengo la preparación de los ocho corredores que vamos al Víctor Cabedo, que van al Víctor Cabedo, va un poquito más adelantada, con lo cual se notó efectivamente los que tienen la preparación más adelantada que de los que la llevan un poquito más retrasada. La carrera no fue larga, fue corta, no llegó a 60 kilómetros, y el ritmo fue muy elevado, muy elevado. Entonces, claro, los que tienen la preparación un poquito más corta, mirando más al verano y a final de temporada, pues al final lo acusaron un poquito. Pero bien, contento. ¿El Víctor Cabedo, en qué localidad se va a desarrollar esa competición, Miguel? Pues mira, el sábado competimos en Onda, Castellón. Es una prueba de línea, termina arriba en el castillo de Onda, más bien media montaña, pero termina arriba en lo alto del castillo, un kilómetro y medio durísimo, digamos de un asfalto semi-adoquín, ¿entiendes? Una prueba muy bonita. El domingo corremos en Segorbe, otra población que está a unos 25 kilómetros de Onda. Y luego el fin de semana siguiente, ese es el fin de semana que viene, 14 y 15, el fin de semana siguiente, la tercera y la cuarta prueba del trofeo, que es el sábado día 20, contra los por equipos en Villarreal, y luego el domingo 21 sábado contra el O, 22 la Copa de España también en Villarreal, en línea, una prueba bastante dura. Una prueba bastante dura, por lo cual es bien variado lo que van a tener que competir los chavales en las próximas semanas, Miguel, en cuanto al trazado se refiere, en cuanto a la ruta. Sí, sí, es un trofeo duro, las pruebas son duras, en la última de Villarreal son seis pasos de montaña lo que pasan. ¿Seis pasos de montaña? Seis pasos de montaña, sí. No son excesivamente altos para esta categoría, pero sí que tendrán sus dos kilómetros y medio cada paso, con lo cual al final la carrera se suele hacer dura. Efectivamente, porque al final eso se va sumando, se va desgastando el cuerpo, el físico, que es muy importante en el ciclismo. Sí, sí, sí, por descontado, sí, sí, sí. Bueno, Miguel, lo importante es que habéis sacado buenas conclusiones, que tenéis sensaciones positivas luego de esta actuación el pasado fin de semana en Madrid. Sí, sí, vamos con mucha ilusión. Ahora mismo estaba intentando de pasar ya las prescripciones inicial que había pasado, dejarlas fijas ya. Siempre dejo una prescripción con un poco duda hasta última hora, por si alguno ha habido lesionado o hemos tenido alguna baja por algún motivo, pero no, vamos los ocho, el equipo que yo inicialmente había planteado de 8 unidades van a ir para allá, y bueno, con mucha ilusión, y a ver qué tal se nos da. Vale decir que ese es el mejor resumen que se puede hacer, que los chavales están en perfectas condiciones. Sí, sí, los chavales están en perfectas condiciones ahora mismo. Ya voy a repetirte que el equipo un poco le tengo un poco partido a nivel de preparación, me he adelantado la preparación a los más veteranos, los de segundo año, y a los de primer año los llevo la preparación un poquito más lenta, y eligiendo un poquito los recorridos, los entrenamientos, y por descontado las pruebas. Los de primer año estamos empezando con las pruebas un poquito más ligeritas, que no sean excesivamente duras, y que no tengan tanto compromiso ni tanto nivel en la participación. Miguel Ángel Rodríguez, el director deportivo del OID Cycling, Ciclo Sébora, de este equipo que patrocina la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Compitieron bien los chavales, un sexto lugar allí en esa competición del pasado fin de semana en la zona de Daganzo, ahí en Madrid, y por supuesto se preparan para lo que viene en este exigente calendario, por lo demás, que tendrán los chavales de este equipo en el mes de marzo. Miguel, pues muchas gracias y mucha suerte este fin de semana. A ti, Juanma, a ti, estaremos informados. Entonces, de la mañana, 57 minutos. De esta manera llegamos al término de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Recuerda, de lunes a viernes de 12 a 12 y 25, toda la actividad del deporte adaptado y el quehacer diario de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Y desde las 12 y media hasta las 12 y 55, hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Lo dicho entonces, que paséis un bonito martes y nos reencontramos mañana a las 12. ¡Chao, chao!